Ubicar objetos en el espacio. ¿Dónde está mi móvil? Está allí, ¿no lo ves? La pizarra está detrás de la mesa del profesor. El armario está entre la mesa y la cama.